Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. El sol muy activo, llamarada, tsunami y tormenta solar. Todas estas cosas sucedieron al mismo tiempo. La mancha solar AR2975 entró en erupción el 28 de marzo, produciendo una importante llamarada solar de clase M4. La explosión impulsó un tsunami solar a través de la atmósfera solar. Científicos de varios países han detectado 17 erupciones solares procedentes de una mancha solar, la cual no tendría nada de espectacular, salvo que dos se dirigieron a la Tierra. Se fusionaron en una eyección de masa coronal caníbal que viajaba a más de 3 millones de kilómetros por hora. La prensa internacional se preguntaba, ¿es el inicio del fin? Este fenómeno impactó a la Tierra el 31 de marzo. Las tormentas G3 pueden causar problemas intermitentes de navegación por satélite y de radionavegación de baja frecuencia. Los científicos advierten de que en los últimos días el Sol ha tenido comportamientos más activos a medida de su nuevo ciclo solar, el cual durará 11 años. Esto ocasiona que tenga ráfagas de energía magnética violentas y libere partículas con movimientos rápidos llamadas eyecciones de masa coronal. Todos estos eventos en el Sol, cumpliendo de acuerdo a la profecía bíblica de Lucas 21, versículos 11 y 25, que habría grandes señales en el cielo, en el Sol. Y para que podamos entender que estamos viviendo los últimos días de gracia y que lo que vemos, escuche, son solo señales, principio de dolores, porque después del glorioso evento del arrebatamiento, empezarán los juicios en la semana 70, donde allí ya no serán señales, sino serán juicios que vendrán del sol, cuando los hombres se quemarán con el gran calor del sol, como dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, cuando el cuarto ángel derrame su copa sobre el sol, el cual fue dado de quemar a los hombres con fuego. Versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y a pesar de todo esto, no se arrepintieron para darle gloria. Todo esto será para que se cumpla también la profecía de Mateo 24:21, cuando sea el periodo de la gran tribulación, un tiempo cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Esto será peor que el diluvio y el juicio de Sodoma y Gomorra juntos. Y para poder comprender que estas señales del sol están avanzando y caminando a ese escenario que la profecía bíblica nos alerta y advierte, escuche esta noticia. La extraordinaria ola de calor en la Antártida, 38 grados centígrados por encima de lo normal, podría establecer un récord mundial. Deshielo masivo afecta a Groenlandia por ola de calor del hemisferio norte. Según un estudio europeo publicado en enero, el derretimiento de la capa de hielo en Groenlandia contribuirá a la subida general del nivel del mar. Todo esto preparando el escenario para la desaparición de todas las islas a nivel mundial. Apocalipsis 6:14 y Apocalipsis 16:20. Y ahora vámonos a las noticias del Medio Oriente, donde está el reloj profético de Dios, Israel, y lo que sucede más al norte, en esa zona de conflicto y guerra, donde ya empezó Gog y Magog, Rusia, a caminar en Ucrania. Como lo hemos explicado en el programa pasado que aparece en pantalla. Y escuche, el Mar Negro, un objetivo ruso en esta guerra. Exactamente cumpliéndose la profecía bíblica, como lo dijimos y alertamos. Los ataques a las ciudades portuarias de Odessa y Mariupol revelan el alto interés que tiene Rusia en controlar el Mar Negro. El Mar Negro es uno de los escenarios donde se está desarrollando esta guerra, y el mismo tiene una gran importancia para los dos países en conflicto, Rusia y Ucrania. Para Rusia, el Mar Negro constituye su salida natural al Mar Mediterráneo. Y lo que hemos explicado en nuestros videos pasados recientes, que será la ruta marítima más corta para llegar a Israel en la guerra de Gog y Magog. Rusia comenzó su expansión en el Mar Negro. El puerto de Sebastopol, uno de los más estratégicos para Rusia, y situado hoy en la anexionada Crimea. Sebastopol constituye una de las más importantes bases navales rusas, y ahora, con el control de esta zona del Mar de Azov, que es un apéndice del Mar Negro, pues ya tiene el control marítimo. Y este tema lo explicamos en el programa pasado, donde alertamos y lo expresamos, que si había una conversación por la paz o tregua entre Ucrania y Rusia, cual fuera el resultado de las negociaciones, Vladimir Putin ya no va a sacar su ejército de esa zona. Y esta noticia de la agencia rusa confirma esto. El líder de la delegación rusa afirma que Ucrania renuncia a su intención de recuperar Crimea y Donbass por la vía militar. Rusia tiene el mismo plan militar con lo que hizo con Siria, donde también ya tiene importantes bases militares. Y todo esto se va acercando a lo que es el reloj profético de Dios, la nación de Israel, para la guerra de Gog y Magog. Y escuche, según el medio Novaya Gazeta, Vladimir Putin negocia el envío a Ucrania de 800 combatientes del grupo terrorista Hezbollah. Las alianzas de los enemigos de Israel se van formando y consolidando. Ahora ponga atención a esta noticia. En las negociaciones por la paz, Ucrania pide acuerdo multinacional con garantías de seguridad para renunciar a la OTAN. El gobierno de Ucrania pide 10 países, incluidos Estados Unidos y Rusia, den garantías de seguridad para desistir de su ingreso a la OTAN. Ucrania está dispuesta a renunciar al ingreso a cualquier alianza militar, incluida la OTAN, si a cambio recibe por escrito garantías de seguridad de 10 países o naciones, anunció en Estambul la delegación de Ucrania tras una ronda de negociaciones por la paz con Rusia. Y aquí, para los que estudiamos la profecía bíblica, es la alerta. ¿Por qué Ucrania pide que 10 países o naciones den garantías de seguridad a este país que ha sido invadido y atacado por Rusia? Esto no es una coincidencia, porque así nos los advierte Daniel 7:7, que al final de los tiempos, cuando aparezca la cuarta bestia, el nuevo orden mundial tendrá 10 líderes mundiales. Gracias. Daniel 7:7 nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tiene unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y escuche, y tenía 10 cuernos. Ahora yo sé que muchos se preguntarán qué simbolizan esos cuernos, qué significa. Para ello, vámonos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, donde la misma palabra de Dios nos dice que es para no caer en falsas interpretaciones humanas. Gracias. Apocalipsis 17, 12 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, son 10 líderes, son 10 autoridades que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, el anticristo. Apocalipsis 17:13 nos dice qué va a pasar con el anticristo y los 10 reyes o líderes que se levantarán con poder en 10 zonas a nivel mundial. Escuche con atención, ¿qué va a pasar con esos 10 reyes? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Ahora, para que entendamos los tiempos de acuerdo a la profecía bíblica y no caer en falsas doctrinas y malas interpretaciones cuando le dicen que la semana 70 solo restan 3 años y medio, donde olvidan o ignoran lo que dice la palabra de Dios, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente, ¿escuchó? Juntamente con la bestia, el anticristo, y entregarán su poder y autoridad al anticristo. Daniel 7:8, por favor. Gracias. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 reyes, las 10 autoridades, he aquí que otro cuerno pequeño, el anticristo, salía entre ellos y delante de él, ¿escuchó? Y delante de él fueron arrancados, quitados, 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es para confirmar que el anticristo es un hombre el que habla esas grandes cosas, como también nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y 5. Y adoraron al dragón. Y si se pregunta quién es el dragón, la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9 nos dice que el gran dragón es la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el cual va a engañar al mundo entero y será arrojado junto con sus ángeles a la tierra. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:5, por favor. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Escuche, ahí está el anticristo hablando grandes cosas y blasfemias. Y después que los 10 cuernos o reyes o autoridades entreguen su poder y autoridad al anticristo, es cuando ya va a ocurrir y se cumplirá, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es cuando ya él solo, el anticristo, va a gobernar totalmente al mundo entero. Si hemos leído con cuidado, el anticristo aparece desde el inicio, que reciben autoridad estos 10 cuernos. Juntamente lo reciben con el anticristo, la bestia. Y que después estos 10 cuernos, 10 reyes, van a entregarle su poder y su autoridad al mismo anticristo. Y para que nos demos cuenta que el nuevo orden mundial ya está en el escenario profético final, tan es así que piden ya 10 reyes Ucrania que den garantías de su seguridad. Y el próximo escenario es que el expresidente ruso Dmitry Medvedev dice, se avecina un nuevo orden financiero mundial. El mundo avanza poco a poco hacia una nueva lógica de las relaciones económicas globales y a un sistema financiero renovado, lo que muchos le llaman el gran reseteo, el gran reinicio. Y en esta guerra que ya empezó y está haciendo grandes estragos, tan es así que los costos de la guerra e inflación se están disparando en Europa mientras el crecimiento cae. Todo esto va a hundir a la economía mundial y hoy ya estamos viendo estas señales. Inflaciones, carestía y hambres, como lo dice la palabra de Dios en Mateo 24:7, que habrá hambres por diferentes lugares, como señales del fin del tiempo de gracia. Pero lo peor está por venir, porque ahora Rusia advierte que no suministrará gas a Europa si no paga en rublos, que no va a haber gas a la Unión Europea, donde Alemania ya también rechaza esta amenaza. Esto no solo va a disparar los precios. Europa está completamente histérica en manos de Vladimir Putin con esta amenaza. La idea de que Putin esté sentado con la mano en el grifo y pueda a su antojo abrir o cerrar el suministro de gas a Europa es un escenario terrible. Y que no le quede la menor duda que todo esto va a empujar al escenario profético final a Israel a entrar al mercado de gas en Europa como proveedor. Se lo repito, todo va caminando conforme a la profecía bíblica porque Israel va a entrar al mercado de gas en Europa como proveedor. Recuerde los grandes yacimientos de gas y petróleo que ha descubierto Israel en sus costas, en el Mediterráneo, y que ya está exportando a países vecinos. Y al volverse una competencia directa de Rusia, exportando y vendiendo su gas en Europa, preparará el escenario exactamente para la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, con la invasión de Rusia y varias naciones a Israel, como dice Ezequiel capítulo 38:12. ¿Y por qué va a invadir Rusia a Israel? Porque quiere tomar el botín para proceder al saqueo. Obviamente que quiere ir por esos yacimientos de gas que tiene Israel, para tomar botín y para proceder al saqueo. Y su juicio divino de Gog y Magog llegará, como dice Ezequiel 38:2, donde Dios advierte que Gog, líder ruso de la tierra de Magog, del Asia Central, príncipe de Ros, Rusia, de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Y Ezequiel capítulo 39 versículo 11 nos dice: ahí caerá junto con todas las naciones que van a ir a invadir y pelear contra Israel. Ahí será su fin, como dice Ezequiel capítulo 39 versículo 4. Y como este tema ya lo hemos explicado en programas pasados ampliamente, vamos a dejar los links de los videos en el primer comentario de este video, para que usted pueda verlos y estudiarlos conforme a la palabra de Dios, cómo es la guerra de Ezequiel 38 y Ezequiel 39, la guerra de Gog y Magog, y pueda ver las diferencias en los próximos eventos bélicos que están por suceder, que irán en este orden. Primero es la guerra del Salmo 83, la guerra de la confabulación. Después viene la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y Ezequiel capítulo 39. Después viene la guerra del Armagedón, como dice Apocalipsis capítulo 16 del versículo 12 al 17, que sucederá al final de la semana 70 de Israel y la gran tribulación, cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14 versículo 4. Y finalmente, la guerra después del milenio, que es la guerra de Gog y Magog, donde esta guerra es liderada por mismo Satanás, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo 7 al 9. Les recomiendo ver estos videos para que vean las diferencias y el orden bíblico, para que descubra qué tan cerca está el arrebatamiento de acuerdo al orden cronológico de estas guerras. Ahora, por favor, ponga atención. La invasión y guerra de Rusia en Ucrania revela, en el fondo, una serie de contradicciones, de alianzas, de desafíos e intereses geopolíticos. Todo esto lo hemos visto y analizado siempre conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. No lo hemos hecho bajo la narrativa pro-norteamericana o pro-rusa o pro-europea o pro-china. No, es solamente bajo lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, porque es la única que tiene profecías claras y exactas, y que esta guerra en Ucrania está cambiando el orden mundial, pero no conforme a lo que esperaba Vladimir Putin. Tan es así que en Europa es ya el campo de batalla en la lucha para un nuevo orden mundial. Escuche, la lucha por el poder dentro de los líderes mundiales ya empezó en la cuarta bestia o nuevo orden mundial. Su objetivo es tener un mayor control y poder mundialmente. Rusia, ante muchas sanciones que le están aplicando varias naciones y con una economía con serios problemas y con un presidente ambicioso de poder controlar el Medio Oriente, cada vez este escenario se verá más peligroso. Tan es así que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, ya subió el tono y se une a esta condena internacional en contra de Rusia, acusando expresamente a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania. Y mientras este mundo se prepara para las guerras y la aparición del anticristo, en el cielo se preparan las bodas del Cordero. La pregunta que se debe de hacer usted mismo, ¿para qué se está preparando? ¿Para ver al anticristo o para santificarse y ver a nuestro Señor Jesús en las bodas del Cordero? El arrebatamiento está por suceder, lo crea o no lo crea. El arrebatamiento está escrito y profetizado en la palabra de Dios y puede ocurrir en cualquier momento. Y la pregunta que todos nos debemos de hacer, ¿estamos preparados? Y la iglesia, mientras aún estamos en la tierra, debemos de prepararnos, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Preparémonos, porque nuestro Señor Jesús, Yeshua, viene pronto por su esposa, por su iglesia que se ha preparado. Al ver todo este escenario que se vive y lo que está por suceder, es hora que como discípulos de nuestro Señor Jesús estemos en oración y pedirle fe para obtener las promesas que Dios nos ha dejado para todos nosotros. Recuerde que nosotros estamos orando por toda la audiencia que nos va escuchando en las estaciones de radio y que agradecemos que cada vez más estaciones se están integrando a la retransmisión de este programa. Y también estamos orando por todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales, en YouTube como en Facebook. Les pido de favor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, deje su escrito de oración y bendición para todos los que vean este video. Interceda por ellos. Y así también las bendiciones e intercesiones de muchos que lo van a hacer lo alcanzarán a usted y a su familia. Se los pido y se los suplico en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias. La voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la Esposa decimos, ven Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Le pido de favor que comparta este video por lo urgente de dar la voz de alerta, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2.